Dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 1, versículos del 19 al 21, dice: por cuanto agradó al Padre que en Él, estamos hablando de Jesucristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros, todavía en el versículo 22, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oremos al Señor. Señor, quiero pedirte que uses esta palabra para bendición de tu pueblo, que cada uno de nosotros seamos instruidos en tu palabra, seamos instruidos en tu verdad, Señor, que seamos alimentados en nuestro hombre interior, que seamos transformados, Señor, de acuerdo a tus palabras. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hay algunas palabras y términos que a lo mejor nos hemos acostumbrado mucho a usar, que son muy comunes dentro de una congregación. Por ejemplo, la palabra salvación, la palabra salvo. Inmediatamente casi que la escuchamos dentro de una congregación, como que ya la tenemos muy trillada, muy mencionada, casi todos la hemos escuchado, y como que ya a veces no pensamos en qué significa. Es una palabra común, incluso se usa fuera de la iglesia. Por ejemplo, en ese juego que jugábamos cuando éramos niños, donde alguien aventaba un bote lejos, uno salía corriendo atrás del bote, todos se escondían en lo que encontraban el bote y empezaban a buscar, y con el bote decían: 1, 2, 3 por Mauro que está allá atrás, 1, 2, 3 por fulano que está... Y de repente alguien que se lograba esconder bien salía detrás de el matorral, detrás de algún lado, y sonaba el bote y decía: salvación. ¿Se acuerdan? Salvación. Bueno, es una palabra común, y en ese juego la palabra salvación tiene un significado. Significaba que de los que habían encontrado ya nadie tenía que ir por el bote, sino que seguía el mismo, ¿no? El mismo que lo había hecho. Bueno, incluso para los que lavamos platos, de vez en cuando la palabra salvo tiene un significado también que podemos ubicar, ¿no es cierto? Lo ubicamos en una bolsa, o sea, en un empaque plástico de color verde, tiene un significado. Pero dentro de una congregación, la palabra salvo, la palabra salvación, también tiene su significado, y a veces no la ubicamos mucho porque es muy común. Siempre salvo soy, la salvación viene de nuestro Dios, y como que no tenemos una idea exacta de lo que eso significa. En el Nuevo Testamento viene expresada en varias palabras. Por ejemplo, la palabra salvación tiene que ver con redención, que quiere decir que un esclavo que estaba en el mercado, que no podía pagar para hacerse libre, un esclavo era comprado y hecho libre. Alguien, por ejemplo, tenía misericordia de algún esclavo, un muchacho que se veía ya muy golpeado o que se veía muy enfermo, y alguien que tenía dinero y que tenía la posibilidad, iba, le pagaba al dueño del esclavo y luego le decía a ese esclavo: eres libre, puedes irte a hacer lo que tú quieras. Eso era redención. Y En los términos de salvación en el cristianismo, eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Éramos esclavos ¿de quién? Del pecado. Éramos esclavos de la maldad, es decir, no éramos libres para hacer lo que quisiéramos, sino que hacíamos lo que el pecado nos dictaba. Si el pecado nos dictaba a decir groserías, a pensar cosas malas, a mirar con lascivia, a mentir, eso es lo que hacíamos porque éramos esclavos ¿de quién? Del pecado. Y sin embargo, el Señor nos compró y nos hizo libres para que le sirvamos. Entonces, salvación quiere decir ser redimido. Pero hay otras palabras, por ejemplo, la palabra perdón. La palabra perdón. Y esto nos habla de cuando alguien era descubierto infraganti haciendo un delito y era llevado ante el juez. Siempre lo he puesto en los términos más feos para que tengamos una idea de lo que es el perdón de nuestros pecados. Algún violador de niñas es agarrado en el acto mismo. Lo llevan ante el juez. Están todas las evidencias. Hay unos videos. Hay padres que lo han visto. Lo llevan ante el juez y después de todas las evidencias, el juez da el martillazo y dice: inocente. ¿Cómo le llamaríamos a ese juez? Injusto, corrupto, malvado, depravado, cómplice, por lo menos. Y ya de ahí para arriba, ¿no? Hay todo lo que se nos ocurriera decirle. Pero sabe, aunque somos pecadores infraganti, aunque éramos pecadores que fuimos cachados en el acto mismo de la maldad, fuimos llevados ante el juez y el Señor nos perdonó y dijo: inocente, perdonados. Eso es lo que quiere decir, eso es lo que viene junto con la palabra salvación, redención, comprados del mercado de esclavos y hechos libres y perdonados de nuestros pecados. Pero particularmente me voy a referir a un término que está en el pasaje que acabamos de leer, que es la palabra reconciliados. Esa es otra palabra que nos habla de la salvación que Dios nos ha dado, reconciliados. Véalo allí en el versículo 20, léalo conmigo si lo tiene a la mano, no pierda de vista este pasaje. Versículo 20 dice: y por medio de él, ahí póngale pausa, ¿de quién él? ¿Quién él? Jesucristo. En el contexto, todo este pasaje apunta a Jesucristo. Y este pasaje dice que por medio de él, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas. Ahora véalo en el versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha, ¿qué dice? Reconciliado. Dos veces se usa la palabra reconciliar. Le voy a decir cómo se dice la palabra reconciliar en griego, pero no para que vea que yo sé griego, sé realmente lo muy básico de griego, pero para que note una diferencia. La palabra usada generalmente en el Nuevo Testamento para reconciliar es la palabra catalazzo, catalazzo. Y esta palabra se usa para hablar de las reconciliaciones, por ejemplo, entre marido y mujer. ¿Cuántos se han peleado con su esposa? No levante la mano, a lo mejor no es necesario, ¿verdad? ¿Cuántos se han peleado con su esposo? Bueno, también no es necesario que levante la mano, pero seguramente lo han hecho y muy probablemente lo hicieron esta semana, si no es que hoy mismo, ¿no? Hoy mismo para entrar al baño, te metes tú, me meto yo, ya se nos hizo tarde. Hay varias cosas por las que se pelea uno con el marido, con la esposa. Y cuando dice el apóstol Pablo de que se reconcilien, cuando habla a los corintios, le dice reconcíliese con su marido, hablándole a las mujeres, usa la palabra catalazzo. reconciliarse. También en el Nuevo Testamento, cuando habla de la reconciliación de Dios con el hombre, también se usa a veces la palabra catalazo. Por ejemplo, en 2 Corintios 5, cuando dice que Dios no tomaba no tomó en cuenta los pecados y nos encargó a nosotros, los cristianos, el mensaje de la reconciliación, de la catalazo. Entonces, esa es la palabra que se usa. Pero aquí, en Colosenses 5, 20 y 22, no usa esa palabra. Usa la palabra apocatalazo. Por eso se la quise mencionar, para que viera usted que hay una diferencia. Apocatalazo. Esta palabrita apo, lo único que hace es dar a la palabra catalazo, reconciliar, una definición o un término de definitivamente, totalmente. Quiere decir totalmente reconciliados. Cuando tú te reconcilias con una persona, no quiere decir que ya nunca te vas a pelear con él, ¿verdad? Te reconcilias con tu esposa, con tu esposo, y pues en el término de la semana siguiente otra vez va a surgir una discusión por una cosa diferente o por lo mismo. A veces hasta por el mismo, ya lo habíamos pasado, pero otra vez ahí el mismo asunto sale, ¿no? Entonces te vuelves a pelear o a discutir con esa persona. Pero cuando aquí usa la palabra apocatalazo, habla de una reconciliación total. Es decir, reconciliado de una manera que ya no vas a estar otra vez en conflicto con la persona. Entonces, podríamos traducir, versículo 20, y por medio de él reconciliar totalmente o definitivamente consigo todas las cosas. Y esto, hermanos, lo usa así el apóstol Pablo, porque en Colosas existía una enseñanza de que Jesucristo no era suficiente para reconciliar. De que sí podías medio acercarte ahí con el Señor, que a través de Jesucristo podías tener cierta cercanía con el Señor, pero no como para estar completamente reconciliado con Dios. El apóstol dice, señores, tienen que estar conscientes de que cuando a través de Jesucristo te reconcilias con Dios, estás plenamente reconciliado y ya no hay algo que te pueda separar de él. Así que en estos versículos vamos a encontrar cuatro cosas acerca de la reconciliación con Dios. Cuatro cosas acerca de la reconciliación con Dios. Número uno, el plan de la reconciliación. Número dos, los medios de la reconciliación. Número tres, el objetivo de la reconciliación. Y número cuatro, la evidencia de la reconciliación. Número uno, el plan de la reconciliación. Número dos, los medios de la reconciliación. Número tres, el objetivo de la reconciliación. Y número cuatro, la evidencia de la reconciliación. Así que en primer lugar, vamos a ver el plan de la reconciliación. Lea conmigo, por favor, el versículo 20 una vez más. A la de tres. Una, dos, tres. Por cuanto. Ok, sí, perdón. Yo empecé desde el 19, por eso es que estuvimos mal. Otra vez, versículo 20, 1, 2, 3. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El texto nos responde o nos dice claramente que el Señor está haciendo esta paz mediante la sangre de su cruz. En Jesucristo habitaba toda la plenitud de Dios y por lo tanto a través de él venía la reconciliación mediante la sangre de su cruz. Es más, hay algo que usted debe mantener en mente mientras estamos estudiando este pasaje, y es que Dios creó todas las cosas perfectas. Allá en Génesis capítulo 1, al final de Génesis 1, dice que vio Dios todas las cosas, vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno en gran manera. Entonces, ¿en qué momento todas las cosas, como dice allí, comenzaron a estar separadas de Dios? Bueno, todas las cosas comenzaron a estar separadas de Dios cuando entró el pecado en el mundo. Cuando el pecado vino al mundo, entonces todas las cosas fueron corrompidas, todas las cosas fueron separadas del estado original, y entonces fue cuando la maldad entró en el mundo y quedaron fuera del plan original de Dios. Por eso dice la epístola a los Romanos en el capítulo 8, que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿En qué lo podemos ver? En los terremotos, lo podemos ver en las enfermedades. Hay una enfermedad que anda circulando y que atemoriza a los mexicanos en estos días, que es la influenza, ¿de qué tipo? La H1N1, ¿no? Que anda supuestamente allí matando a muchos mexicanos. Esta semana que me dio un fuerte resfriado, pues ya sabe, está uno escuchando las noticias y está uno ahí con el flujo nasal y checándose la temperatura, no vaya a ser que pase de los 38 y a correr al médico, porque obviamente que esas son evidencias de que vivimos en un mundo caído, en una naturaleza que está fuera del plan original del Señor. A esto se refiere el hecho de que la creación gime y está en dolores de parto. Es más, el apóstol Pablo también en ese mismo pasaje dice que llegará un día en que la creación será liberada, será libertada, también será redimida. Satanás es el príncipe de este mundo, Satanás es el principal de este mundo, es el gobernante en el aire, es el príncipe de la potestad del aire, y mientras vivamos en este mundo, vivimos en un mundo lleno de enfermedad, lleno de maldad, lleno de dolor, de muerte y de problemas. Esa es la naturaleza de este mundo. Pero va a llegar un día en que Jesucristo venga a este mundo, ponga su reino en este planeta y entonces este mundo sea liberado de esa maldad. Y entonces es lo que se le llama el reino milenial. Jesucristo físicamente va a reinar en Jerusalén y la naturaleza va a ser regresada, de vuelta a su estado original. De tal manera que dice el libro de Isaías en el capítulo 11, en el versículo 6, que morará el lobo y el cordero, y morarán el leopardo con el cabrito, y el becerro con el león, y la bestia doméstica, todos andarán juntos, y un niño los pastoreará. ¿Qué pasa si ahora ponemos al león junto con el cordero? ¿Se lo come quién? Pues el león al cordero. Y si ponemos el leopardo junto al cabrito, de la misma manera, es mucho más peligroso todavía poner a un niño a cuidarlos a todos juntos, ¿verdad? Porque seguramente que también va a salir herido. Pero Isaías 11 dice que al final, cuando el Señor Jesucristo venga a este mundo, restaurará todas las cosas. Todo va a volver a su estado de paz original y entonces ahora sí sucederá esto, que va a ser reconciliado todo con el Señor. El mismo apóstol Juan, acompáñeme, lo puede encontrar fácil en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. No pierda Colosenses. Apocalipsis 21 es el último capítulo de su libro, bueno, el penúltimo más bien, ahí no hay pierde. Si llega usted a la pasta, ya se pasó, regrésese unas hojitas. Versículo 21, dice el versículo 1, Léalo conmigo a la de 3, 1, 2, 3. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Esto, hermanos, va a suceder cuando el Señor Jesucristo haya reinado durante 1000 años. Va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. El apóstol Pablo les escribe a los colosenses porque había gente que decía dentro de la iglesia colosense que Dios no podía estar en contacto con lo físico porque lo espiritual es bueno y lo material es malo. Entonces decía, Dios no puede nunca restaurar las cosas físicas porque lo físico es perverso, es malvado. Y el apóstol les escribe y dice, sí, va a llegar un día, de acuerdo al versículo 20, en que por medio de Jesucristo reconciliará consigo mismo todas las cosas. Esas todas las cosas está hablando, por supuesto, de todas las cosas que pueden ser reconciliadas. Hay gente que no va a ser reconciliada con Dios. Esos son los incrédulos. Basados en este pasaje, hay algunas sectas que dicen que al final de los tiempos, aún los incrédulos van a ser reconciliados con Dios. Aún los incrédulos van a ser salvos. Porque este pasaje dice que van a ser reconciliados con Dios todas las cosas. Algunos incluso se atreven a decir que a partir de este pasaje, aún Satanás va a ser salvo al final. Ni siquiera Satanás va a ir al infierno, sino que va a ser reconciliado con Dios, porque este pasaje dice que van a ser reconciliadas todas las cosas. Pero obviamente se omite a las personas que no pueden ser reconciliadas. Dice el libro de Mateo en el capítulo 25 que dirá a la gente, a los que están a su izquierda, dirá a los de su izquierda, apartaos malditos. ¿A dónde? Al fuego eterno, ¿preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. Vea, ¿quiénes van a estar en el fuego eterno? Los malditos, es decir, los que no creyeron en Jesucristo, van a estar en el fuego eterno también el diablo y sus ángeles. Estos tres, tres grupos de personas no van a ser reconciliados. Todo lo demás será reconciliado de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, esta doctrina de la reconciliación de todas las cosas con Dios, de vueltas a su estado original, no es exclusiva de Colosenses 1:20. Todo el Nuevo Testamento lo enseña. Y quiero que busque conmigo tres pasajes que lo confirman y lo enseñan de forma detallada. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Búsquelo, por favor, está antes de Colosenses, poquito antes. Filipenses 2:9 es el libro que está antes de Colosenses. Y luego busque Efesios 1. Es el libro que está antes de Filipenses. Efesios 1, Filipenses 2:9. Allí vamos a leer cómo todas las cosas van a ser reconciliadas con Dios. Voy a comenzar en Filipenses 2:9. Léalo conmigo, sígame ahí con su vista. Este pasaje es importante. Habla de cómo Jesucristo se humilló hasta ser como un ser humano normal, como nosotros. Murió en una muerte de cruz y dice el versículo 9... Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y aquí está, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este pasaje está confirmando lo que dice nuestro pasaje en Colosenses 1:20, en el sentido de que un día, cuando Jesucristo venga en su reino milenial, todas las cosas serán reconciliadas con Dios. todas las cosas serán puestas bajo el dominio de Dios. Y aún hasta los pecadores, la gente que hoy no quiere creer en Dios, la gente que hoy se niega a aceptar a Jesucristo como su Salvador, la gente que se niega a vivir una vida piadosa, santa, agradable al Señor, aún ellos un día van a ponerse en sujeción, en sumisión delante del Señor Jesucristo y confesarán que Él es el Señor. Dice, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese es el plan. Esa es la manera en que Dios diseñó que sucedan las cosas al final, en el reino milenial. Pase a Efesios capítulo 1, versículo 9. Efesios capítulo 1, versículo 9. El apóstol Pablo está refiriéndose allí a la salvación que Dios nos ha dado. Y dice, Él nos dio a conocer, se refiere a Dios el Padre, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, fíjese que se había propuesto, de reunir todas las cosas en Cristo. Ahí está otra vez, reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, es decir, al final, en el milenio. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todas las cosas serán puestas bajo el dominio de Jesucristo. Y luego allí comienza a tratar otro tema el apóstol Pablo. Y como todo buen predicador que parece que ya está terminando y luego se regresa porque como que no quiere terminar, en el versículo 20 vuelve a tratar el tema. Dice, esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, estamos en Efesios 1:20, y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, versículo 22, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Regresamos a Colosenses 1 y vea cómo es el mismo concepto, dicho en otras palabras, dice que Dios por medio de Jesucristo ha planeado reconciliar consigo todas las cosas, sea el mundo físico, sea la atmósfera, sean los organismos más pequeños, sea el hombre mismo, todo va a ser llevado bajo el dominio, bajo el señorío, bajo la potestad, bajo el mando mismo de Jesucristo. Esto es el plan del Señor. Y para enfatizar este plan de reconciliación que Dios tiene a través de Jesucristo, nos muestra el apóstol cómo éramos antes de esa reconciliación. Vea el versículo 21, estamos hablando del plan de la reconciliación, y vea el versículo 21, cómo nos describe a nosotros los creyentes antes de ser reconciliados. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, ahí póngale pausa. La palabra extraño es alguien que está ajeno, separado. Así es como nacemos de Dios, extraños, alejados de Dios, sin posibilidad de tener una relación personal con Él. ¿Y luego qué más? ¿Qué otra palabra usa para describirnos? Enemigos. Alguien dice, bueno, yo no soy tan enemigo de Dios, yo nunca le he dicho una mala palabra a Dios, yo nunca he blasfemado contra Dios, yo nunca he ofendido a Dios, pero solamente por el hecho de tener una mente carnal, de haber nacido en este mundo, somos enemigos de Dios. Nuestra misma naturaleza nos impide relacionarnos con Dios. Estamos apartados, tenemos un ánimo hostil hacia Dios. Piensen usted mismo, No quiero hablar solamente de mí. Piensen usted mismo antes de que usted fuera cristiano. ¿A poco no? Cuando le hablaban de Dios y le hablaban de Cristo y le hablaban de que tenía usted que tener una relación personal con el Señor. ¿A poco no? Le parecía fastidioso. Le parecía aburrido y a veces hasta lo rechazaba. Decían, ay, van otra vez con lo mismo, ya que prediquen de otra cosa, esto no lo quiero saber, ya, ¿qué más quieren? Ya estoy en la iglesia, ¿qué más? ¿No? Es un ánimo hostil hacia Dios. Eso es lo que significa ahí la palabra enemigo. Entonces, habla ahí de extraños, separados, enemigos con un ánimo hostil hacia el Señor, que se manifestaba, dice allí, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Alguien que es extraño, enemigo, se manifiesta en que sus obras son malas. Porque acuérdense que dice el pasaje que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Lo que hay en tu corazón se manifiesta en tus palabras. Lo que hay en tu ánimo también se manifiesta en tus obras. En lo que haces también se manifiesta tu maldad. Aunque éramos de esa naturaleza, fíjese lo que dice, ahora os ha reconciliado. No es que nosotros nos hubiéramos reconciliado a nosotros mismos. Si Dios hubiera esperado a que nosotros tomáramos la iniciativa para buscar a Dios, ¿cuándo hubiéramos sido reconciliados? Que el Señor hubiera dicho, bueno, a ver, me espero a ver cuándo tú quieres acercarte a mí. ¿Cuándo hubiéramos sido reconciliados? ¡Nunca! Si el Señor hubiera esperado a que Pablo, por ejemplo, hubiera dicho, ah, bueno, ya no voy a matar cristianos, o mira, yo creo que sí, el camino del cristianismo es el bueno. ¿Cuándo se hubiera convertido Pablo? Nunca. Él respiraba, ¿se acuerda de Hechos capítulo, ¿qué es? Capítulo 9, respiraba amenazas y muerte contra los cristianos. Imagínese esa expresión, respiraba amenazas y muerte contra los cristianos. ¿Con qué cara se lo imagina? Con esa expresión, dice Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los cristianos. ¿Cómo se lo imagina? En el camino a Damasco, con una cara desencajada de furor, lleno de ira para matar cristianos. Y el Señor no dijo, bueno, a ver a qué hora Pablo quiere cambiar. El Señor dijo, ahora. Y el Señor entró en su vida abruptamente, justo como entró a nuestra vida, hermanos. Estábamos hundidos en el pecado, éramos enemigos en nuestra mente, éramos ajenos a la vida de Dios, no teníamos nada que ver con Dios, y Dios entró en nuestra vida y nos reconcilió. Esa es la manera en que Pablo explica cómo es que el Señor tenía y tiene un plan de reconciliar consigo todas las cosas. Nos transformó de adentro hacia afuera. Lo que antes era odio, aborrecimiento, rechazo, ánimo hostil, ahora es un ánimo de buscar al Señor. Ahora es un ánimo de orar al Señor. Ahora es un ánimo de buscar lo que dice las Escrituras. Ahora el Señor nos ha regenerado, porque dice segunda a los Corintios que el que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas las cosas son hechas nuevas. Es decir, el Señor nos regeneró para reconciliarnos con Dios. Antes enemigos, hoy le decimos Abba, Padre. Abba, Padre. ¿Qué quiere decir la palabra Abba? Abba. Papacito, papá, papi, como es la palabra más cariñosa para decirle al papá. ¿Cómo le dice usted al papá? De cariño. Pero que no le diga gordo, gordito. Al papá, de cariño, lo más cariñoso que le ha dicho usted a su papá. Pa, papá, papito. Cuando necesitas que te preste el auto, ¿cómo? Papacito, querido. Bueno, ese es Abba. Ese es Abba, la palabra más cariñosa para el papá. Dice, de enemigos, de extranjeros, de gente que aborrecía, reconciliados. Y ahora le decimos, papá, ahora comemos a su mesa, ahora tenemos una relación personal con él. Número 2, el medio de la reconciliación. Versículo 20, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, fíjese, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El medio de la reconciliación es la sangre de su cruz. También dice en el versículo 22, dice que desde el versículo 21 nos ha reconciliado, versículo 2, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Esta expresión, sangre, carne, muerte, es una descripción de que es a través de la cruz de Jesucristo, a través de la muerte expiatoria en la cruz, que el Señor perdonó nuestros pecados y nos reconcilió. No es que Dios, esto es importante de entender, importante que usted lo entienda, no es que Dios arbitrariamente haya dicho, perdono tus pecados. Oye, Señor, pero mira, era culpable, completamente culpable, sus delitos están frente a él, y el Señor haya dicho, lo perdono porque lo perdono y no me importa. No. Lo que sucedió es que Jesucristo en la cruz del Calvario pagó el precio de nuestros pecados. Él sufrió la muerte que tú tenías que sufrir. Él sufrió el tormento que tú tenías que sufrir, y por eso es que Dios a Jesús le dio el castigo y a ti te dio la reconciliación. Jesucristo en la cruz recibió el castigo por los pecados y a ti te tocó la reconciliación. Por eso dice este pasaje que fue a través de la sangre de la cruz. Es decir, por medio de Cristo y su cruz, el universo todo completo será restaurado a una adecuada relación con Dios. Por cuanto Jesucristo pagó el precio del pecado, ahora tanto el pecador como la creación misma serán restauradas a una correcta relación con el Señor. La próxima semana vamos a ver el objetivo de la reconciliación y las evidencias de la reconciliación. Allí puede usted ver en el versículo 23 que dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Hay una evidencia de que alguien ha sido reconciliado. No piense usted que solamente por escuchar este mensaje usted ya está reconciliado con Dios. Hay un estilo de vida que caracteriza a las personas que han sido reconciliadas con Dios. Y esto lo vamos a ver, si Dios quiere, la próxima semana. Pero yo le invito a que piense usted un momento, antes de concluir, que piense usted un momento, ¿de qué manera se va a presentar usted ante el Señor Jesucristo cuando Él venga en su reino? ¿Se va a presentar usted como alguien que le reconoció en vida, que le reconoció en esta tierra como el Señor? ¿Se va a presentar usted como justificado, perdonado, salvado por la gracia del Señor? ¿O se va a presentar usted como un condenado que no quiso usted reconocer la salvación del Señor y va a tener que reconocer desde el infierno, desde la condenación? Sí, tú eres el Señor, pero en un estado ya de condenación. ¿Cómo? ¿Como un perdonado, como un salvado, como un regenerado o como un condenado? Al final todos le van a reconocer, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Desde dónde le va a reconocer usted? Usted tiene que estar seguro de que hoy en vida, mientras usted está aquí, mientras usted está disfrutando de esta vida, usted puede reconocer al Señor. Usted puede decirle al Señor, Señor, tú eres mi Dios, Tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. Y entonces sus pecados serán perdonados y usted vendrá con el Señor en gloria a esta tierra en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no le aceptas, si rechazas, si endureces y dices, ay, ese mensaje lo he escuchado muchas veces, ay, eso es lo mismo de siempre, y no entregas tu vida al Señor, entonces un día le tendrás que reconocer, pero ya no voluntariamente. Ahora, quemado por la condenación eterna, tendrás que reconocer, sí, tú eres Dios, pero ya no habrá salvación, pero ya no habrá oportunidad. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que puedes estar seguro de que has reconocido a Jesucristo como el Señor de tu vida y que puedes hoy mismo entregarle tu vida a Él. Señor, quiero suplicarte que tu Espíritu Santo haga el trabajo en la vida de cada oyente, Señor, para que en esta vida, mientras estamos en este mundo, pueda reconocer a Jesucristo como el Señor de su vida. Que no sea demasiado tarde después, cuando nuestra vida haya acabado y en la condenación eterna alguien quiera reconocerle. Eso será demasiado tarde, ya no habrá oportunidad, sino que ahora mismo, Señor, los jóvenes que han escuchado el Evangelio desde niños, ahora mismo reconozcan a Jesucristo como su Salvador. Señor, que incluso adultos que están escuchando por primera vez el Evangelio, también, Señor, estén conscientes, Señor, de que hoy tienen la bendición de poder reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.